Conocido Luis Ángel para su dama, resalta por ser distinto. Hay entre la chavalada, amigo de los amigos, hombre de mucha palabra. Y ahí estamos así, mi don, que arriba la laguna. ¡Allá! Cuando agarré mi camino, me sobraron pantalones. Los que estuvieron conmigo no ocupan que lo mencione. Ya saben que estoy al tiro a todas las situaciones. Caballero de negocios, ni fanfarro ni lucido. Saludo a mi compa mono, chiaparrito fiel amigo. Mi niñazo es mi tesoro, con respeto se los digo. Como el doctor conocido, Luis Ángel para su dama, resalta por ser distinto, aquí entre la chavalada. Amigo de los amigos, hombre de mucha palabra.